que yo tengo una ofrenda, si me permiten, ahora sí, contarla. Sí, te permito. Anda Papá Noel, un Papá Noel muy particular, con medio diente. Es como un larguirucho, era el que tenía. Sí, el de los incisivos. Que tuvimos acá, ¿no es cierto? Entrevistando a Pelusa. Urbanas. Es verdad, otro gran momento del año de ofrendas urbanas. Bueno, este es menos que larguirucho porque tiene medio diente. Es un hombre que debe ser menos mayor de lo que aparenta. Está en Viamonte, sentado, en la calle Viamonte, a pasitos de Tucumán. Parece una propaganda de algo eso. Y Papá Noel, medio diente. No, es una ofrenda que nos ha pasado con nuestro compañero Rodri. Nos ha ofrendado, no lo traje acá, Valera, si sabía que venías. El Papá Noel, a ver, expliquémosle muy bien. El Papá Noel está sentado en una sillita, pasé en distintos horarios del día y está ahí clavado, cantando tango y regalando barquitos de papel hechos por él mismo. Hermoso. Hermoso. ¿Pero ahora en Navidad o todo el año? Ahora, me parece que en estas fechas. Claro. Sí. Con un gorrito de Papá Noel. ¿Solo el gorrito? Eso solo el gorrito. Es mucho mejor que los shopping llenos de cosas de Papá Noel. La verdad, no. Me ponen bastante. Aparte, un Papá Noel que te canta un tangacho. Es un alto Papá Noel. Que te regala un barquito de papel. Es pura poesía.